Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. El día de hoy, jueves 9 de noviembre del año 2023. Es un gusto y un placer para nosotros estar el día de hoy en su programa radial La Voz del Taxista con ustedes, que siempre están en la fiel sintonía de su programa radial La Voz del Taxista en la frecuencia 92.3 FM. Y como siempre, el día de hoy no estoy sola, así que estoy bien acompañada por Jonathan Dormes. Así que muy buenos días, Jonathan, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Muy buenos días, Jennifer. La verdad, excelente. Si miras, mi nivel de dopamina está al 100 porque ya estamos en jueves. Y bueno, gracias a Papito Dios que nos permite un día más de vida realmente. Es más, quiero dedicar esta canción a toda nuestra audiencia. Me gusta porque es intimita. ¿Cómo decirles de mi preferido? Que me llena, que me fortalece, que me da paz. Y el tema se llama Oh Happy Day. Vamos a escucharlo, esta alabanza, y ya regresamos con ustedes, esperando que este día sea totalmente positivo y lleno de buenas vibras y múltiples bendiciones.

tajadas y ensalada de repollo. Todo esto a tan solo 110 Córdoba. Recuerde que usted puede hacer su pedido de... Recuerde que usted puede hacer sus pedidos directamente desde nuestro Facebook. En nuestra página en Facebook usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales. De igual manera, usted ahí mismo puede realizar cotizaciones de sus repuestos. Así que ya sabe que estamos de distancia de usted a un solo clic. En esta vía usted puede realizar cualquier consulta que usted necesite hacer y también si usted quiere saber algún tipo de promociones que nosotros tenemos, de igual manera le vamos a dar toda la información que usted necesite desde nuestro WhatsApp de ventas virtuales, que al dar clic en nuestra página en Facebook usted estará directamente conectando con nuestros asesores de venta. Bueno, Jennifer, déjame comentarte que ya hay personas que nos están escribiendo al WhatsApp y dice mi estimado Abraham Coronel, dice, buenos días chicos, saludándole desde la mejor empresa Lucalza y bueno, quiero que me pongas un temita de Rey Ruiz, aquel que dice, amiga, mi media mitad y luna negra. Ok, ese es el parte del mele que tenemos. Claro que sí, vamos a sonar salsita en la mañana para que usted se quede con nosotros. Triste y decidí buscar amigos, tomar algunas copas y vine a hablar contigo, amiga. Tú bien sabes lo importante que ya era en mi vida. La perdí como perdiste tú a quien querías y vine a desahogarme contigo, amiga mía. Una copa me diste y brindamos y juramos los dos olvidarnos. Yo dejé tu den y bebiendo otra vez con el vino el dolor se fue apagando. De repente te estaba abrazando, no sé cómo es el suelo llegamos. Te empecé a desnudar y empezamos a amar como locos los dos enredados. Se encargó de prender la luz para ver mi alma y se enamoró como en los cuentos de hadas. Y media mitad y yo solo su amigo. Y hoy me cuesta pensar que esté todo perdido. Se cansó de esperar el sol sobre su ventana. Su adiós, justo cuando mi corazón decide atraparla y se me fue su amor como un elevador cuando no tengo alas y ya no alumbra el sol, solo lluvia cae sobre mi ventana y pesa más su adiós si llevará el mundo sobre mis espaldas. ¿Cómo explicarle que también yo la amaba?

Este tema me lo está pidiendo Griselda. Dice, poneme Oye Cómo Va y me pones Corazón Espinado. Ok. Y recordarles que compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, donde por compras usted que realice va participando en nuestra fabulosa campaña. Recuerde que el próximo sorteo es este 20 de diciembre. Así nos vamos con más música en la mañana y ya regresamos. días se convierten en oportunidades para ganar. Por compra o renovación de tu seguro en Fenicotaxi o Proveeduría La Nacional, recibes un cupón. Por compra de 1000 córdobas en productos Valvoline, SP Motor, Headway, Horizon, LTH, Cronos, recibes un cupón. Por compra de 500 córdobas en Fenimarket, recibes un código. Por compras de 500 córdobas en combustible o productos de Fernández Cera, recibes un cupón. Válido en nuestra red de tiendas. Somos Fenicotaxi RL. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RM. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fenicotaxi RL. En las sucursales, estación de servicio, 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fenicotaxi RL. Desde este instante, inicia el segmento. El asesor cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenos días, agradecidos con Dios Todopoderoso por estar aquí un día más en este su segmento El Asesor Cooperativo. El día de hoy el equipo de Relaciones Públicas está operando en una actividad desde el punto de vista técnico en las instalaciones de la sucursal del Mayoreo, y entonces nos dedicaron la tarea a nosotros para que pudiéramos compartir con ustedes el segmento del día de hoy. Estoy aquí con la licenciada Cantarero y más nosotros nos vamos a encargar el día de hoy de dirigir este programa. Como ya hemos venido tantos días, pues creemos que tenemos la capacidad de poder dirigir el lineamiento de las relaciones públicas, y aquí estamos. Queríamos nosotros agradecerles, como siempre, ¿verdad?, a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y el día de hoy nosotros tenemos dentro de nuestro plan de fortalecimiento del modelo cooperativo hablar un poco de los procesos, de la conformación de una entidad cooperativa. Tal y como lo dijimos en el segmento anterior, uno de los objetivos fundamentales de nuestra institución gremial Fenicotaxi es el fomento del modelo cooperativo. Y esta vez con un enfoque moderno. Fomentar el modelo cooperativo es nuestra gran inspiración, porque creemos de que el modelo cooperativo es el modelo empresarial de las grandes mayorías y el que viene a traer desarrollo a las grandes mayorías que somos empleados. Entonces, desde nuestro enfoque, con un enfoque moderno del modelo cooperativo, consideramos necesario dar ese granito de arena, dar ese aporte a esas grandes mayorías que están ahora. Hemos dado nosotros pauta del ejemplo como empresa cooperativa, de que juntos, un grupo de organizaciones, hemos logrado alcanzar una gran institución a nivel nacional. Y entonces decimos nosotros, si nosotros hemos podido alcanzar esa estabilidad, ese aporte social a la economía de nuestro país, si unimos más organizaciones y fomentamos el desarrollo de más organizaciones cooperativas con un enfoque moderno, entonces nuestro país va a salir más adelante. Y además de eso, nuestros hermanos transportistas que prestan el servicio de transporte selectivo se van a sentir parte de una organización gremial que vele por el modelo cooperativo, que se encarrile en los principios del modelo cooperativo. Entonces nosotros decimos, ese aporte es necesario para que dentro de esos 2.000 concesionarios de taxis que están organizados y otros que no están organizados, podemos nosotros brindar este aporte para que, si nos están escuchando, continúen una guía para realmente crear una empresa cooperativa acorde a las nuevas, los nuevos lineamientos gubernamentales. Dejemos de pensar en el pasado, dejemos de pensar en que una cooperativa es una organización que sí es nada más para que me dé. Tenemos que dejar de pensar que una cooperativa es un lugar de beneficencia. El enfoque moderno que tenemos hoy y que es el lineamiento que está trayendo la parte gubernamental es que para que seamos una empresa cooperativa debemos de cumplir con todo lo que esté establecido en la ley 49, ley 822, el plan de arbitrio, la ley de LINCS, la ley 977, un sinnúmero de leyes que son la pauta para que una empresa cooperativa se encauce por el giro del modelo cooperativo moderno, con lineamientos actuales. Entonces nosotros hemos estado investigando desde el área de la Unidad de Desarrollo Cooperativo cómo incidir un poco más en el fortalecimiento del modelo cooperativo a nivel nacional. Y el aporte que podemos dar como institución gremial Fenicotaxi es presentándole a ese grupo de personas que están desorganizadas o que en algún momento estuvieron organizadas en una organización cooperativa de este modelo, es abrir un nuevo pensamiento, es abrir un nuevo modelo para que podamos alcanzar ese anhelo que todo mundo quiere, que es una mejoría económica, que es un estatus. No es igual decir estoy en una cooperativa que decir estoy en una empresa cooperativa. No es igual decir que estoy organizado cuando decimos estoy afiliado. No es igual decir soy miembro a decir soy socio de una empresa. Esas son cosas que tenemos que cambiar nosotros. ¿Y quién es el que tiene que cambiar? Somos nosotros mismos. Y gracias al Señor, desde nuestra base, desde nuestro modelo, esos 2008 asociados que tenemos hoy en día tienen esa percepción ya. Hemos venido calando y calando ese pensamiento a tal grado que la gran mayoría de nuestras cooperativas ya viene siendo autosostenible. Va a llegar un momento en que nuestras cooperativas van a decir, no necesito dinero para sostenerme. Al contrario, estamos trabajando en un proyecto que venga a garantizar la sostenibilidad de los insumos básicos de esta empresa. Y por lo menos no te doy ni te quito, pero me mantengo como organización. Ese es el gran anhelo que nosotros tenemos y gracias a Dios hemos venido impulsando en la mayoría de nuestras cooperativas esos proyectos. Eso es emprendedurismo, como dice en la actualidad, ¿verdad? Nuevo negocio. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en cómo aportar, cómo fomentar, que es uno de nuestros objetivos generales de nuestra institución gremial Fenicotaxi, entonces decimos, es ahí donde está la base fundamental. Creemos una guía y presentémosla a los socios que nos escuchan para que podamos formar nuestra propia empresa cooperativa, bajo este alineamiento moderno, bajo el pensamiento y los ideales cooperativistas, pero con un enfoque empresarial. Y si yo estoy en una organización cooperativa, que tengo 20 años de estar en ella y 20 años de estar pagando un sostenimiento administrativo para que la cooperativa no se pierda o no se disuelva, llegó el momento de abrir los ojos, de levantar la frente y decir: vamos a trabajar para modernizarnos y para seguir el ejemplo de conformar una empresa cooperativa sólida. Pero eso no se logra solo, eso se logra con el aporte de todos los asociados, con ese esfuerzo, con ese sacrificio. Sabemos de que está duro todo, pero ¿cuándo ha estado suave? Desde que yo estoy organizado en una cooperativa, nunca las cosas han sido fáciles, siempre están siendo difíciles. Y a medida de que nos imponen mayores controles, pues se vienen tornando más difíciles. Pero lo importante es pensar en positivo y desarrollar esas ideas, que eso es lo que nosotros queremos con ustedes en esta mañana, compartir esa guía de qué debemos de hacer para conformarlo. Y ya les decía, tengo 20 años de estar en esta cooperativa y no veo un grupo de 10 personas pueden conformar una cooperativa de transporte y servicio. Y ese grupo de 10 personas que aporten un pequeño capital pueden iniciar un pequeño negocio, y ese pequeño negocio va a sostener a esa empresa cooperativa. A veces esas grandes cooperativas que tienen tantos asociados son las que menos desarrollo tienen, porque hay una diversidad de opiniones, y esa diversidad de opiniones a veces interrumpe el pensamiento de las partes positivas con las partes negativas. Por eso creemos nosotros que fomentar más empresas cooperativas que puedan aportar a sus asociados y a nuestro gobierno, creemos de que es la base que va a desarrollar más el modelo cooperativo. Nosotros nos sentimos orgullosos de aportar a la sociedad, y no solamente a los socios, sino al público en general, a través de nuestros productos y servicios. Porque cuando hacemos eso, estamos aportando a la economía nacional. Somos un indicador del modelo cooperativo y somos parte de esa economía que el Banco Central anualmente visibiliza en ese rubro tan importante, como es la parte agropecuaria del modelo cooperativo, la parte de servicios, que es donde estamos inmersos nosotros, y que día a día nosotros movilizamos aproximadamente entre 300 y 400 mil usuarios para generen ese transporte y puedan llegar a sus destinos de trabajo. Y en ese trabajo también, ese movimiento hace que la economía nacional prospere. Esa gran agilización de personas dentro del entorno económico es la que movemos nosotros como transportistas, y por eso tenemos ahí incidencia desde el punto de vista de la economía de nuestro país. De esta manera nosotros creemos que estamos aportando a la economía, pero si fuéramos más, aportáramos más y tuviéramos mayor desarrollo. Es ahí donde la unidad se requiere para desarrollar más a nuestra institución, más a nuestro modelo, y con esas políticas claras, con políticas claras que no antecedan a cualquier dificultad que podamos enfrentar nosotros. Sabemos de que estamos atravesando ahorita un proceso de modernización desde el punto de vista jurídico, tributario, municipal, institucional. Y entonces, más del 80% de nuestras cooperativas ya están actualizando su información para ser presentada antes del 28 de febrero a el organismo MEFCA. Y entonces cuando nosotros ya cumplamos eso, significa de que estamos apegados a todos los lineamientos que están establecidos por estas instituciones. De esta manera queremos compartir nosotros esa guía que hemos venido trabajando con el enfoque moderno, para que una organización cooperativa, ya sea que esté constituida y tenga 20 años de estar formada, 80 cooperativas que según registros antiguos tenemos nosotros de que habían de cooperativa en Managua, de servicio de transporte, de esa gran cantidad hay algunas que están estáticas, y tal vez esta guía les pueda servir para reincorporar su actividad económica y poder desarrollar en conjunto con sus asociados una empresa cooperativa. Entonces nosotros vamos a compartir esta mañana esa guía, porque es parte de nuestro plan también, es parte de nuestro plan estratégico del fomento del modelo cooperativo moderno y desarrollar más organizaciones desde el punto de vista de nuestros principios y valores del modelo cooperativo. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, don Edwin. Agradecida con Dios siempre por podernos permitir compartir un poco más de nuestros estudios, nuestro análisis. Y bueno, el Ministerio de Economía Familiar hace ya un año y un poquito más sacó una guía interesante. La verdad que fue muy poco, solo aquellas personas que están al día con buscando las páginas de estas instituciones a ver qué tienen de nuevo, pues encuentran esta guía, porque no la miré yo como muy dada a conocer al público, pero sí está en la página del Ministerio de Economía Familiar y encuentro una guía que ahí está. Si esto lo hubiésemos conocido desde el 2000, una guía que nos valga la redundancia, que nos guíe sobre el quehacer, porque nos organizamos en cooperativa por una necesidad, pero hasta ahí, ahora qué hacemos, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, dice el Ministerio de Economía Familiar que las cooperativas son una expresión de la economía social que dinamizan la economía mediante la organización de pequeños y medianos productores y emprendedores. ¿Dónde cabemos nosotros? Los emprendedores, don Edwin. Así es. El Gobierno de Reconciliación y Unidad reconoce y promueve el modelo cooperativo como aquel modelo que más se asemeja a nuestros principios y valores, y como alternativa organizativa empresarial para que los pequeños y medianos productores y prestadores del servicio incrementen sus productos, calidad y valor agregado. Existen mecanismos y procedimientos para que la empresa cooperativa pueda desarrollarse plenamente en todo el sistema comercial. Vamos a darle lectura. En primera instancia, recordamos que el artículo 5 de la ley 499 dice que una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa propiedad conjunta y democráticamente controlada. Esto quiere decir que en una cooperativa todos y todos somos dueños, como decía don Edwin al inicio. No es lo mismo el dueño, o no es lo mismo decir soy afiliado, a decir que somos los dueños de esta organización. Vale la pena recordar, los principios están establecidos, ¿verdad?, en este modelo cooperativo, basado en los valores, y el primero es el libre ingreso y retiro voluntario de los asociados. La voluntariedad solidaria, que implica compromiso recíproco y su cumplimiento, el control democrático, limitación al interés a las aportaciones, si en el estatuto lo han definido, equidad, que implica la distribución de excedentes en proporción directa con la participación de las operaciones, respeto y defensa de su autonomía e independencia, la educación cooperativa, el fomento de la cooperación entre cooperativas, solidaridad entre los asociados, igualdad en derechos y oportunidades para asociados de ambos sexos. Estos son los principios que están establecidos en la ley 499 en su artículo 8. Luego de esa parte tenemos el marco jurídico de las cooperativas. Dice que las cooperativas se formalizan mediante la obtención de una persona jurídica que se acredita su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas que lleva el Ministerio de Economía Familiar a través de la Dirección General de Asociatividad y Fomento Cooperativo. Vale la pena recordar que tenemos una ley 499 de enero del 2005 y un reglamento a esta ley de septiembre del 2007. Como punto de partida dice, todas las tramitaciones para nuevas organizaciones pues nacen en el Ministerio de Economía Familiar y en todas sus delegaciones. Qué interesante escuchar el punto de partida. Y el punto de partida fundamental es que existan 10 personas, por lo menos, que tengan la intención de organizar una empresa cooperativa. Y en este encuentro es donde se van a formular las ideas de qué es lo que queremos hacer. Recuerdo que antes formar una cooperativa era con el objetivo de formemos una cooperativa para ir al Irtranma a pedir placas. Hoy en día ese modelo se acabó. El que quiere tener concesiones tiene que comprarla. Y gracias a Dios los concesionarios han venido incrementando su patrimonio producto de que el valor de las concesiones ha incrementado. Entonces, el primer paso es de que 10 estemos de acuerdo en constituir una empresa cooperativa. Y ahí dice, haga una acta constitutiva. Y en esa acta constitutiva establezca usted su objetivo y cuáles van a ser el funcionamiento de esta cooperativa. Le ponemos el nombre y los objetivos y metas que nos vamos a trazar dentro de la cooperativa. Si dice que la cooperativa va a ser una empresa de prestación de servicio de transporte selectivo, entonces vamos a comprar carros a nombre de la cooperativa, los vamos a dar a trabajar o los trabajamos nosotros mismos, pagamos el turno y la cooperativa administra ese recurso. A diferencia de lo que conformamos a partir de 1980, que cada quien es dueño de su unidad y no le debe ni le renta a la cooperativa. Entonces, esa es una idea. Otra es la idea, bueno, vamos a conformar la cooperativa porque como cada quien tiene su carro, venimos nosotros, compramos insumos y repuestos y se los vendemos a nosotros mismos y entonces la ganancia nos queda a nosotros mismos. En vez de que le quede a una empresa X, nos va a quedar a nosotros mismos la ganancia. Esa ganancia es la que va a mantener a la organización y también va a generar una renta. Pero entonces, si nosotros tenemos esa idea, hacemos un estudio de viabilidad, un proyecto de esa idea para conformar el objetivo de la constitución de esta empresa cooperativa, los lineamientos que va a llevar, el marco jurídico en que debe de regirse la cooperativa y el estudio de mercado. Pero además del estudio de mercado, tenemos que tener nosotros claro el análisis financiero, la proyección de nuestro estado financiero por lo menos a un periodo de 5 años. Y además de eso, ¿cuánto es lo que esperamos nosotros percibir de esa organización? Pero para percibir, primero hay que aportar, primero hay que trabajar. Y entonces nosotros decimos, bueno, vamos a crear una pequeña empresa, que somos 10, y vamos a comprar 100 llantas y las vamos a vender entre nosotros mismos. Y esas 100 llantas nos van a dejar, si me cuesta $50 una llanta, la vendo en 55, entonces me quedan $5 por 100 llantas. Me van a quedar $500. De eso vive la cooperativa, de eso vive una empresa. Pero todavía, después desde 1980 al 2020, y estamos en el 2023, tenemos el pensamiento de ese modelo cooperativo obsoleto, de que pienso que me voy a organizar solo para recibir. Se acabaron esos tiempos. Nos organizamos para aportar ideas y aportar capitales juntos para poder desarrollar negocios. Ese es el enfoque moderno del modelo cooperativo. Y no lo estoy diciendo yo como miembro de la organización Fenicotaxi. Lo está diciendo el modelo que está implementando el Ministerio de Economía Familiar. Y consideramos nosotros desde nuestra institución gremial Fenicotaxi que es el modelo correcto, que es el sueño que todo pequeño comerciante, pequeño inversor tiene, de estar agremiado en una empresa, de estar asociado en una empresa. No es igual decir soy taxista a decir soy socio de la cooperativa que está en desarrollo. Esas son las cosas que hemos venido nosotros analizando, y aquí está la guía. Entonces, para crear una cooperativa, lo primero que tenemos que cambiar es la mentalidad de que no nos vamos a organizar en una cooperativa para ir a decirle a la alcaldía, dame un terreno, alcaldía, porque quiero hacer mi cooperativa. Se acabó ese tiempo. Si me voy a organizar en una cooperativa, es para desarrollar negocios, para desarrollar actividades que vengan en beneficio del colectivo. Y es ahí donde ese principio inicial que todos nosotros realizamos para elaborar una empresa cooperativa es lo que tenemos que tener claro. Si voy a estar en esta empresa es porque se va a dedicar a realizar una actividad, y esa actividad va a necesitar un recurso, y ese recurso va a generar un excedente para que se mantenga. Debemos de cambiar el pensamiento que nos impusimos nosotros mismos en los años 80, cuando nos andábamos pirateando y nos organizábamos en una cooperativa, y ya organizados nos daban placa. Vamos a ver ahora si nos van a dar placa. Cambió el modelo. Ahora se generó, se conformó, se creó, nos dieron la oportunidad de tener cooperativa, entonces hay que hacerlas trabajar, hay que hacerlas funcionales. Continuamos entonces. Ya usted daba idea de los requisitos que presentamos al ministerio para obtener la persona jurídica, y habló de acta de constitución, del estatuto donde están establecidos los objetivos, medios y actividades, y todo lo que va a regular a la organización, el estudio de viabilidad. Hay que llevar libros donde vamos a inscribir todas nuestras reuniones. Tenemos que llevar contabilidad, ahí hay unos libros. Hay que tener una cuenta bancaria, eso está desde la Constitución. Constancias de capacitación en cooperativismo lo tienen como parte de los requisitos, aunque ya no existen aquellas 40 horas, sí está entre los requisitos. La escritura de autenticación de la firma es parte siempre de los requisitos, tal y como lo establece el artículo 10 de la ley 499, y la fotocopia de las cédulas de cada uno de los asociados que decidimos conformar la organización. Mire qué interesante eso. Dentro de los requisitos actuales, estos son los requisitos para el ministerio. Sí. Actualmente, después de 20 años de estar constituida una empresa cooperativa, ¿cómo es posible que no tenga una cuenta de banco? Y recuerdo yo que cuando inició Procredit, aperturamos 4 cuentas nosotros, con un Córdoba cada cuenta. No había mayor requisito que un Córdoba y los documentos legales de la cooperativa. Sin embargo, ese pensamiento o esa falta de conocimiento administrativo de nuestros líderes, no realizaron esa función o esa actividad en ese momento. Hoy en día, para abrir una cuenta de banco ya no la podemos abrir con un cordo. La tenemos que abrir con 10.000 córdobas. Y esos 10.000 córdobas es el monto mínimo que debemos de tener en el banco. Significa que si me bajo de los 10.000 córdobas, ya comienza el banco a aplicarme un cobro por saldo mínimo. Y como es persona jurídica, si quiero tener una cuenta en dólares, es de $1,000 como mínimo. ¿Qué significa? Que si yo tengo una cooperativa de 10 socios y cada uno tiene 1.000 córdobas, tengo 10.000. Abro mi cuenta de banco, pero no los puedo tocar. No puedo tocar esos 10.000 porque si no, a los meses ya no son 10.000. En el primer mes ya me quitan $15. En el segundo mes me quitan otros 15. En el tercer mes otros 15. Cuando miramos, ya no tenemos. Se los comió el banco. ¿Por qué? Porque no tuvimos movimiento. Es ahí de que para poder aperturar una nueva cooperativa, ya no podemos pensar en 1.000 córdobas por socio, si somos 10. Por lo menos tenemos que pensar en unos 20.000 para tener, ¿cómo es? En unos 2.000 por socio, para tener 10.000 en el banco y con los otros 10.000 pues trabajar un poco. Y así hacer activa esa cuenta o esas cuentas que tengamos, moverlas. Ese requisito no estaba antes de la creación de las cuentas de banco. Por eso es que nosotros antes entraba a la caja, lo agarraba el tesorero o el presidente, se lo metía en la bolsa. Y de la otra bolsa pues sacaba para los gastos. Cuando mirábamos, pues no sabíamos cuánto entró ni cuánto salió, pero no había nada. Ese desorden administrativo y financiero es el que ha desmotivado a nuestro modelo cooperativo. Pero con este nuevo requisito, prácticamente nos está diciendo el MEFCA: apertura tu cuenta para que lleves el control de tus ingresos y a través de cheques puedas pagar, porque ese es el giro actual. Así como nosotros nos actualizamos con el WhatsApp hoy en día, nadie sabía manejar un teléfono de esto Android, pero ya los actualizamos, ya todo el mundo chatea como loco. Si van manejando motocicletas y van chateando, imagínense. Así es la parte financiera y administrativa de las cooperativas. Al principio cuesta un poquito, pero ya cuando estás en la línea, vieras qué fácil es. Y qué lindo es tener una información actualizada que te dé esa parte de la información y puedas rendir cuenta. Y además de que puedas de rendir cuenta, eso genera confianza. Y esa confianza genera desarrollo. Eso es lo que está haciendo esta nueva aplicación de requisitos que, desgraciadamente, pues no se habían impulsado. Pero ahora, con este fomento del desarrollo cooperativo con enfoque moderno, está dentro de esos requisitos. A mí me llama la atención, don Edwin, que en las reformas que se han dado a la ley 499, sí, ya abolimos lo que eran las 40 horas, ya no existe un organismo que esté autorizado para brindar estas capacitaciones de 40 horas. Sin embargo, existe constancia de capacitación en el cooperativismo. Significa que el rumbo que nosotros igualmente le hemos dado a la federación de fortalecimiento de nuestros líderes va a tono con esto que el ministerio está implementando. Si bien es cierto, no es requisito tener, pero está ahí constancias de capacitación. Es decir, que todas las personas que forman parte deben de tener algún tipo de conocimiento de cooperativa. Miren qué interesante también que nos están pidiendo cédula actualizada. Actualizada. Y cuando hablamos de la cédula actualizada es que esté vigente. Muchos de nosotros se nos vence la cédula y no nos vamos a actualizar la cédula. Pero no solamente la cédula actualizada. También tuvimos experiencia de que si no es del domicilio de Managua y la cooperativa es de Managua. Si yo quiero ser asociada a una de las cooperativas asociadas a Unicotagma, todas son de Managua, y mi residencia es de Jinotega, no puedo ser asociada. Más sin embargo, si yo resido en Tipitapa o resido en Ciudad Sandino y quiero asociarme a su organización que es de Managua, sí puedo. Es decir, siempre y cuando el asociado tenga como domicilio establecido o residencia establecida en Managua y sus municipios, sí puede ser asociado de las cooperativas. Me llama bastante la atención el punto número 2 de esa guía, que tiene que ver con el otorgamiento e inscripción del Poder General de Administración. ¿Cuántos años tendrá las cooperativas más nuevas desde el 2011? Y el 2011 al 2021, 10 años, 15 años y no tengo poder. Creo que esa parte la estamos viendo necesaria, porque para todo usted necesita un poder. Se representa una organización jurídica, su poder, que me lo acredite. Y aparte, no solamente el poder, tiene que haber cumplido con los requisitos establecidos. Y acá están claros en esta guía, dice: las cooperativas, para su operatividad, deben de emitir un poder general de administración que acredite quién es el representante legal de la cooperativa. Según la ley, le corresponde al consejo de administración. ¿Quién lo delegará? En el presidente de dicho consejo. Por tanto, la cooperativa debe de seguir los siguientes pasos para otorgar el respectivo poder general de administración. Pero hay algo importante ahí. Y es que si vas a la DGI a inscribir, te piden el poder. Antes no. Si vas a la alcaldía a hacer un trámite, te piden el poder. Si vas a la policía a hacer un trámite, te piden el poder. Si vas al IRTRANMA, te piden un poder. Entonces, realmente el poder es la base legal de la representación de la empresa cooperativa. No es posible que a esta altura No tengamos un poder porque donde quieran nos piden. Solamente que la cooperativa no tenga solo el nombre. Otra cosa que me llama la atención de esta parte, y es que yo lo he visto en, no en nuestras asociados, pero sí en otras organizaciones, que el poder no lo tiene el representante legal, lo tiene el administrador, lo tiene el gerente, lo tiene un miembro del consejo. Según la ley, le corresponde al consejo, y la misma ley dice que lo designa en miembro del consejo. Acá es claro el MEFCA en decirme que debe de ser el presidente de dicho consejo. Es correcto. El representante legal. Él es el que puede dar un poder específico para hacer algún trámite. Luego dice que para otorgar el poder en Asamblea General, deben de buscar a un notario, garantizando que éste, al elaborar el poder, inserte la limitante establecida en la ley 499 para las cooperativas, que se refiere a que no pueden incorporar en este poder atribuciones que son exclusivas para la Asamblea General de Asociados y o Delegados, tales como es la venta, traspaso de activos y emisión de obligaciones en los que se comprometa el patrimonio de la organización cooperativa, sin la debida autorización de la Asamblea General. El notario debe de cumplir con la circular de la Corte Suprema de Justicia del 8 de junio del 2016, referido a la inscripción de los poderes de las cooperativas. Para hacer la inscripción de este poder en el registro mercantil, debe de llevarse en primera instancia el original del poder a inscribir con copia debidamente certificada, adjuntando certificación de persona jurídica y acta de constitución emitida por el MEFCA, publicación de la persona jurídica en el Diario Oficial La Gaceta, certificación del Consejo de Administración emitida por el MEFCA, certificación notarial del acta de Asamblea General de Asociados, por el cual delegan a quien se faculta el otorgamiento del poder. Entonces, estos documentos, fíjense que todavía nosotros tuvimos un caso el año pasado en donde el poder que tenía el representante legal estaba inscrito en el MEFCA y no en el registro mercantil. Entonces, a este respecto, yo le decía a nuestra presidenta, a la representante legal, que eso ya estaba derogado y que ella necesitaba ir a inscribir su poder al registro mercantil. Entonces me dijo, no, yo voy a ir a la DGI con este poder inscrito en el MEFCA. Yo no me voy a atrasar. Bueno, si usted quiere ir dos veces, vaya, pero no puede decir usted, desconocía que tenía que ser un poder inscrito, porque lo primero que le van a decir en la DGI, vaya, inscríbame su poder, porque así no tiene validez. Entonces, ese tipo de cosas nos las hemos encontrado a estas alturas. Así es. Vamos a hacer una pausa porque nos acaban de enviar un WhatsApp solicitándonos una complacencia musical de parte de la licenciada Maurelis. Pero le aquí ningún vato como yo actúa. Y este va, mija, y por la doble P, viejo, así nomás con papel y los puros lo hemos armado. A las plebitas. Su mano, mi compa ni se la creyó, que al pasar fue yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta. ¿Cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fericotaxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de Los Evágoros El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales, estación de servicio, 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 21 minutos. Diría don Omar Miranda. ¿Qué hora es, hablantín? Las 9 con 21 minutos, ¿verdad? Y no podemos dejar de hacer nuestro espacio de compres lo que compres, siempre ganas. Y hoy lo estamos invitando a que pase por Feni Market, en donde estamos ofreciendo el día de hoy como plato del día un riquísimo cerdito a la barbacoa acompañado con ensalada, arrocito, por solo 110 cordobitas. Imagínense qué rico un plato gourmet en la estación de servicio Fenicotaxi, bien servidito, en un ambiente agradable con aire acondicionado, viendo televisión, escuchando música y sobre todo con esa atención y calor humano de parte de todos los servidores de nuestra institución gremial Fenicotaxi. Esa sonrisa que siempre van a encontrar en Feni Market. Gracias a todo el personal que colabora en esa área. Y continuamos entonces ahora con el proceso de inscripción del registro único de contribuyente RUC. Este es el tercer paso. Primero me conformé como cooperativa, segundo otorgué mi poder y ahora me inscribo en la DGI. La inscripción en la Dirección General de Ingresos es un elemento esencial para que las cooperativas puedan trabajar efectivamente pues mediante la misma se convierten oficialmente como contribuyentes en el país, lo que les permite ser sujeto de derechos y beneficios fiscales establecidos por nuestro gobierno para el sector cooperativo. Las cooperativas, una vez obtenidas la persona jurídica otorgada por el MEFCA, deben presentarse a través de su representante legal a la oficina de la del GI del departamento donde está inscrita la cooperativa. ¿Y qué vamos a adjuntar ahí? Carta dirigida al administrador o administradora de rentas del municipio. Llenar el formulario, descargarlo en la página web, si no me equivoco es el número 14. Copia certificada de acta de constitución y estatuto con la debida publicación en su diario oficial, la Gaceta. Copia de cédula de representante legal, copia del poder de administración, copia de recibo básico de agua, luz, teléfono, nombre del representante legal, donde habita el representante legal. Donde habita el representante legal, si no posee los recibos a su nombre, debe de presentar declaración notariada o contrato. Copia de facturas de servicios básicos de agua, luz a nombre de la cooperativa. Si las facturas no aparecen a nombre de la cooperativa, deben de presentar un contrato de arriendo que lleve un ante mí y o declaración notarial del domicilio de la cooperativa que indique puntualmente la dirección donde se encuentra la oficina. Copias de cédulas de identidad actualizadas de todos los miembros del Consejo de Administración. Certificado de persona jurídica extendido por el MEFCA. Constancia de cumplimiento extendida por el MEFCA. Certificado del Consejo de Administración y o con representante legal. Al momento de registrarse, la cooperativa debe de reportar una cuenta de correo electrónico. Esto es indispensable, ya que a través de ahí nos mandan las comunicaciones. Ahí yo tengo que hacer un énfasis, y es en cuanto a el llenado del formulario en la DGI. Por falta de conocimiento, muchas de nuestras organizaciones cooperativas, cuando se fueron a inscribir, llenaron un formulario. Y en ese formulario están las generales de la cooperativa, están las generales de los socios, pero están las actividades económicas a que se va a dedicar la cooperativa. Y por desconocimiento, el funcionario o el que está haciendo la gestión, cambiar el código dentro del registro de la BED y nos aparece como que tuviéramos que pagar impuestos. Y nos dan un número de RUC diferente al que está registrada una cooperativa. Todo número RUC de cooperativa, que es el código que nosotros tenemos registrado en la DGI, el J041. El número RUC consta de 14 dígitos y los primeros 4 dígitos son J041. En el caso de las cooperativas, si ya nos dan otro código, otro número RUC, entonces significa que nos están metiendo en otra actividad o servicio que no es el cooperativismo, y por ello no vamos a gozar de los derechos y beneficios que establece la ley de concertación tributaria que le da a las cooperativas. Por eso, cuando nosotros vayamos a constituir o a registrarnos ante la Dirección General de Ingresos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora del llenado de la actividad económica y el código que nos ven en funcionarios que nos dé para el registro en la DGI. Por desconocimiento, como le digo, muchas cooperativas tienen otro código y eso hace que cuando suban sus declaraciones anuales o mensuales les genere tributo. Y recuerden ustedes que la ley establece que nosotros como cooperativas estamos exentos hasta 60 millones anuales. Y por esos 60 millones no vamos a pagar ni anticipo ni IR anual. Estamos exentos de nuestra obligación tributaria. Entonces hago ese énfasis en que tengamos cuidado a la hora del registro y leamos. Y si no leemos, preguntemos porque cuando ya queda registrado ahí, viera que cuesta que lo cambien de código, porque como ya le dieron un número RUC a uno, ya no lo pueden eliminar. Entonces quedó cargado uno con una obligación tributaria que realmente no se debe. Y eso es a partir de que el ABET inició, ¿verdad? Cuando se inició el ABET en la DGI, se hizo esa transformación de código, y el que no tenía ese código, pues tiene que grabar impuestos, y para eso hay que hacer otro trámite, pero es más engorroso. Nosotros hemos venido analizando eso en nuestra visitas y diagnósticos que hemos elaborado en las cooperativas, y consideramos, pues, que es importante que estemos claros a la hora del registro de nuestra actividad en la Dirección General de Ingresos. Bueno, y lastimosamente, pues, nuestro tiempo se nos ha agotado, pero el próximo jueves vamos a darle continuidad a este tema del fomento del modelo del cooperativismo con enfoque moderno. Excelente. Así es, don Edwin. Así es, esa es nuestra visión. Ese es el enfoque que tenemos en este año: tratar de desarrollar más cooperativas, apoyar a más cooperativas para que se desarrollen como empresas. Y ese desarrollo empresarial cooperativo va a venir también no solamente a mejorar las condiciones de vida de nuestros asociados, sino la economía nacional. Vamos a poner más dinamismo, vamos a poner más ingresos en las arcas del gobierno para que traiga mejores beneficios y mayores infraestructuras en nuestras calles, esperando, pues, de que nos consideren siempre, ¿verdad?, que atiendan a nuestro sector con el ordenamiento, que atiendan al sector ordenando a las mototaxis y a los piratas. Eso pedimos siempre nosotros, para que nuestros asociados, que realmente aportan a la economía a través de sus impuestos y sus tributos, tengan ese derecho que la ley les da. También esperamos que consideren, ahora que estamos construyendo nuevas infraestructuras, bahías de taxis, donde nuestros compañeros puedan detenerse para dar asistencia a los usuarios en un lugar establecido, sin necesidad de que la policía nos esté multando. Con eso, pues, concluimos el programa del día de hoy, agradeciendo su asistencia. Ya saben, Cerdito a la Barbacoa en la estación de servicio Fenimarque, 110 pesitos. ¿En qué lugar? Ayer me fui a comprar un vigorón y ¿sabe cuánto me costó? 120 pesos. Y feo, don. Y feo. Así que vayan a la estación de servicio, cómanse un riquísimo platillo, barato, barato, barato, barato. Gracias. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.